seguir el río. Quiere seguir, no quiere acabar. Se cree infinito, no se detendrá nunca hasta el final, y no va a poder nadie esperar, esperar. El río puede más, nadie podrá aguantar. El río se va, el río se va, y da mucho miedo más. Y el río no termina de llenar, de vivir. Nadie podrá aguantar. El río sigue igual, y el curso no cambiará nada. El río quiere seguir, el río quiere seguir, no quiere acabar. Se cree infinito, no se detendrá nunca hasta el final, y no va a poder nadie esperar, esperar. El río puede más, nadie podrá aguantar. El río se va, el río se va, y da mucho miedo más. Y el río no termina de llenar, de vivir. Nadie podrá aguantar. El río puede más, el río puede más.